El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. El último Responde fue el 101, número Capicúa, un número precioso. Ahora ya el 102 pierde un poco la magia estética o visual, pero el contenido esperemos que sí que tengamos juego, que es de lo que se trata. De hecho, quiero hacer un llamamiento y una petición a los oyentes. Hoy vamos a leer un comentario que me ha encantado con muchas preguntas minis, así a lo cuestionario de revista Super Pop, lo cual me gusta. Así que si alguien más se quiere animar, pues aquí encantados de responder ese tipo de cosas. Yo voy a darle la bienvenida como cada semana a mis compañeros. Está por ahí al otro lado Tony, ¿qué tal? Muy bien, por fin vuelvo por aquí después de vacaciones a ver qué nos pregunta la gente. Hay esa pregunta de muchas preguntitas, la batería de preguntitas chulas, la verdad es que muy guay, me gusta mucho, la responderemos. Y nada, aquí estamos, a ver qué pasa. Has vuelto, volviste el martes, a lo mejor no te acuerdas, pero has vuelto al Responde. No, sí, pero yo, claro, es eso, yo vuelvo al Responde aquí. Son dos programas diferentes dentro de el mismo colectivo muy chachi que es el Batallón Pluto. A eso me refería yo. Es que estamos jugando. Pero de verdad me refería a eso, no es como siempre que digo que he vuelto. Ahora de verdad me refería a eso. Vale, es que estamos jugando con las líneas temporales y a veces es un poco complicado, pero vale, lo he entendido. Pues venga, que también está por ahí al otro lado Atreides, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, y además me pasa siempre, y más ahora porque también yo vuelvo, aunque sea en el anterior programa y en este, pero es que no estuve y se echa de menos. Y además, se echa mucho de menos siempre lo de los comentarios, así que me gusta que por lo menos cuando vengo coincidir con el Responde, porque mira... Uh-huh. Sí, porque mola mucho ver qué es lo que opinan los oyentes. Y no solamente eso, sino que va a ser una oportunidad también de dar vuestra opinión en temas de los que no pudisteis hablar. Así que mira, va sí, a estar bien. Eso mismo, que el mundo necesita saber mi opinión sobre esos temas, todo el mundo lo sabe, pero vale, está bien. Como el tema que poníamos antiguamente, esto los veteranos del batallón lo sabrán, el de la opinión de mierda del grupo Los Punsetes, que era también, bueno, que hablaba precisamente de eso. El mundo necesita conocer tu opinión de mierda, decía la letra. Pues nos saltó copyright una vez por eso, ¿verdad? Sí, posiblemente. Sí, seguramente. Pero vamos, es un temazo. Así que venga, yo soy Sergio, esto es el Batallón Responde, vamos a leer comentarios. Por ejemplo, nos dice Koi, Sergio, no quiero embajonarte, pero Persona 5 Royal son 140 horas, XD. Por cierto, genial podcast y gracias por vuestras palabras y apoyo al colectivo LGTBIQ+, y por comprenderlo también, se agradece mucho. Bueno, el tema este de Persona 5 Royal, porque yo expliqué que mi verano lo estaba dedicando a Persona 5 Royal después de un montón de meses. Y yo creo que lo estoy acabando. También me he dado cuenta, y se lo dije a Marta cuando estuve hablando con ella, estoy jugando mal a Persona 5 Royal. Me da mucha rabia, pero es que llevo como unas 60 horas y ya voy por el último palacio, porque lo he mirado en una guía, vamos a decirlo claramente, y hay contenido del Royal que no he llegado a ver. Porque hay una serie de tiempo, de días a la semana, que si no lo inviertes en las relaciones sociales, de repente llega un día el psicólogo del instituto y te dice que me voy mañana, y se va mañana, y ya no vuelve, ya no puedes hablar con él. Así que me va a dar mucha rabia después de invertir 80 horas o 100 horas o lo que me dure el juego y saber que no habré aprovechado al máximo lo que me puede dar. Es triste. No sé qué decirte, al final es tu historia y lo que tú vivas, y si realmente, si no supieras eso, te daría igual, ¿no? Quiero decir, tú estarías disfrutando el juego, te estaría pareciendo, si te está gustando, pues muy, muy bueno, y cuando termine será la historia que tú has vivido. Que hay otras cosas que se pueden hacer y otras cosas, pues como en la vida, de verdad. Hay otras cosas que se pueden hacer y que porque no coges ese metro o no vas a ese sitio ese día o lo que sea, pues te las pierdes porque haces otras cosas. Así que yo no me preocuparía. Disfrútalo y ya está. Piensa también que te van a quedar, por ejemplo, unas 80 horas de vida para dedicar a otros juegos. Bien visto. Tengo también que decir algo, aparte de que lleva razón. Las personas con las que yo he hablado, muchas han jugado con una guía para saber qué tenían que hacer cada día para aprovechar las estadísticas, las y también creo que eso pierde un poco porque no estás haciendo, como tú dices, lo que tú querrías hacer o lo que te apetece, sino qué tienes que hacer para llegar al máximo en cada estadística o en cada... Y entonces, no sé, yo creo que por eso, por esa parte sí que es negativa. Luego también tengo que decir una cosa muy positiva de esta versión Royal, que hay mucha gente que jugó a lo mejor al Persona 5 base y no lo saben, y es que el contenido nuevo no es postgame, no es te acabas la historia base y de repente empieza lo nuevo, sino que han tenido la tremenda habilidad, y no se puede decir de otra manera, de meter a los nuevos personajes durante la historia principal. De tal forma que yo, que no jugué al original, no sabía en ningún momento qué era nuevo y que no era nuevo, de lo bien integrado que está. Los nuevos personajes, cómo se te presentan al principio prácticamente de la historia original y todo. Y creo que eso es un logro, meter lo nuevo en lo que ya había. Totalmente. Así que bueno, seguiré jugando. Yo ya digo, creo que 140 horas no me va a dar, pero bueno, las que me dé sí que la voy a intentar disfrutar lo máximo posible, que es de lo que se trata. Y vamos a seguir, porque por ejemplo nos dice Café Japón, siempre me lío, Café Japón 40, ¿qué compañía hacéis a los que no tenemos vacaciones? Buenos días y feliz verano, batallón. Sacro Guerrero, gracias por el programa, un gozo cada vez que salta la notificación en iVoox. Iván Cuesta, esta pregunta la voy a leer, pero nosotros no somos aquí nadie para responderla. Muy buen programa, batallón. Una pregunta que le quería hacer a Juanjo, y es si ahora que estamos en verano, aún le sigue dando al submarinismo. Muchas gracias por todo y hasta el siguiente programa. Esto ya nos lo dirá él cuando venga, pero vosotros, ¿qué actividades estáis haciendo en el verano? Si estáis haciendo algo fuera de lo común. Pues yo visité el Camp Nou, que para mí es actividad de riesgo, pero poco ¿vale? más. Y de hecho con una camiseta de Atleti y la de Suárez, que para quien no lo sepa... Bueno, es igual, no voy a explicar el tema. Pero no demasiado, la verdad. Yo soy de gustos muy sencillos. Sí que me gusta ir a piscina, sobre todo, que este año lo he hecho poquito, pero me queda todavía un poco más para poder hacerlo, aunque no esté de vacaciones. Pero a mí la piscina me da la vida y la tranquilidad. De hecho, Tony, tengo que decir aquí la realidad. Yo te sigo en Instagram, y en Instagram sí que te he visto subir stories, las típicas de los influencers, así con tu copita en la mano, la buena vida. Eso sí lo he visto, ¿eh? Sí, bueno, pero una cosa es lo que se ponga por ahí. Amigo. El resto no se pone porque no mola tanto. Pero a ver, sí, he ido a hotelito con mi pareja y ahí había piscina y había spa y había de todo. Pero eso fueron 4 días y el resto, pues, de vuelta a la realidad en Barcelona. Pero vaya, en cuanto pueda, piscina otra vez y a gozarlo. Que a mí, de verdad, zambullirme es que me da la vida. ¿Y tú, Atreides? Pues casi lo que dice Tony, a mí lo de zambullirme es lo que me da la vida, y más cuando estamos a 40 grados y cosas así, que el aire, vamos, es ardiendo el que respiras. Y es lo más así, porque luego, como estoy trabajando todavía, que hasta mediados del mes que viene, bueno, ya de este mes, no tengo vacaciones, pues lo único que hemos hecho han sido escapadas. Hemos estado en un sitio muy bonito, que se llama Coca, en Segovia, y que es un pueblo realmente precioso. Pero son escapadas de eso, de un día, de ir y volver, porque claro, lo de cogerte unos días, pues lo estamos reservando para si es que se puede, y si, por favor, ser responsables y no os arriesguéis, que la cosa está muy malita, se puede coger y viajar. Eso, no os arriesguéis y no os pongáis malos y que no nos cierren las provincias y puedo irme de vacaciones, eso también. Porque lo veo un poco chungo que se pueda este paso. Y entonces me veo haciéndome como el año pasado, todo viajes de día y vuelta para ir conociendo distintas provincias de alrededor, pero que no estuvieran demasiado lejos. Así que nada, sobre todo eso. Bueno, y algo muy guay, y es ver a los amigos que hacía mucho que no los veía en persona. Eso sí, ajá. Hemos quedado con amigos estas cosas y mola un montón, la verdad. Pues sí. Quiero añadir, he ido al cine también. Sí, apoyemos la cultura y apoyemos al cine. Cruella, no sé quién la ha visto, pero me... ¡Oh! Uf. ¡Qué buena es! ¡Qué buena sí. es! Quien no la haya visto, que la vea... ¿Sabes estas cosas que dices, Disney, no te reconozco y me gusta? Pues eso. Bueno, sí, no sé sí, si sí, os habéis enterado bien de la polémica que hay ahora, que están las actrices en pie de guerra, Scarlett Johansson, Emma Stone, precisamente por Cruella, que han denunciado a la propia Disney porque firmaron... Emma Stone también. Claro, firmaron un contrato... No sé si ha llegado a hacerlo, pero lo ha apoyado al menos. Scarlett Johansson sé que sí. Claro, al final, para quien no lo sepa, para los oyentes, ellos firman un contrato en el que está estipulado que parte de su sueldo va a venir de esos beneficios que hagan taquilla. Y se les prometió que iba a tener un gran estreno en cines y no sabían la letra pequeña o que iba a haber una pandemia mundial y que esas películas se iban a publicar el mismo día también en su servicio de streaming. Así que han denunciado a Disney por ello. Y esto también hay que decirlo, esto se acaba ya. Disney ya ha dicho que la última película, pero no ha sido por la demanda, sino que ya estaba estipulado de antes, va a ser Jungle Cruise. A partir de esa ya las que vengan directamente al cine. O no. Quiero decir que depende de cómo evolucione todo. Yo espero que sí, que se pueda volver a hacerlo así. A ver, también digo una cosa. Es muy cómodo el que lo puedas tener en el servicio de streaming. Si te interesa, pagas un poco más y lo ves. Pero el problema nunca ha sido ese. Porque el problema está en que si ha perdido muchísimo dinero Scarlett Johansson, Emma Stone y unos cuantos más, ha sido porque al ponerlo en el servicio de streaming, en el mismo día, a la misma hora, está para poderse descargar o ver en otros streaming gratuitos, con lo cual la piratería le quita todo lo del mundo, porque ni pagas por Disney Plus, como sería por un lado, ni pagas por el cine, sino que cogen y directamente se encuentran con que están viéndolo por la cara, producciones que cuestan 200 millones de euros, por ejemplo. Que claro, o 100 y pico millones de euros, dependiendo de cuál de ellas, digamos. Y claro, y se pierde una cantidad de dinero inmensa. Porque encima no es como los screeners estos que era un tío que se colaba en la sala y con una cámara lo grababa. Y se escuchaba alguien tosiendo. Las cabezas de delante. Eso mismo. Pues aquí no, aquí lo tienes en 4K, HDR, con sonido Dolby Atmos. O sea, todo perfecto también como es pagando. Y entonces, claro, pierden muchísimo dinero. Habrá quien coja y diga, no, yo no voy a hacer esto porque al fin y al cabo yo me gusta el cine, quiero que hagan más y quiero que hagan dinero. Pero hay mucha gente que no se plantea lo que hace. Dice, está aquí, la veo y me pongo a verla directamente. Y por eso las pueden perder muchísimo dinero. Así que yo no creo que sea tanto por eso, por haber estrenado ahí, sino que porque gracias a que han estrenado ahí, está en pirata inmediatamente. Al final es mucho dinero el que pierden y que su sueldo va en eso. Claro, yo no sé en qué va a acabar esto. Ahora mismo hay una situación mundial que todos conocemos, pero cuando acabe, si esta tendencia se va a instalar o vamos a volver al momento anterior, porque es verdad que el precio que se critica mucho y en parte lo entiendo. Recuerdo Mulan, que fue como la primera, 20 euros. Pero es verdad que cuando tú vas al cine pagas una entrada, pagas tú, eres el que entra, pero tú aquí pagas por un acceso que en tu casa podéis ser, yo qué sé, 20 si quieres. Entonces, si lo planteas así, a lo mejor 20 euros entre cuatro amigos o entre cinco, pues sí sale asequible, pero claro. Sí, claro, pero si eres tú con tu mujer, dices, oye, esto es una pasta. Además, hay una cosa, tienes razón lo de los 20 euros entre cuatro, pero es que luego te compras la película y te puedes salir por 10 euros. En fin, no vamos a discutir los precios porque los tienen que tener muy estudiados, estoy seguro. pero que a mí, por ejemplo, sí me resulta de pronto caro. Sinceramente, yo prefiero esperarme porque además unos meses después está disponible. O si es como, por ejemplo, que coincide que me gusta mucho La Viuda Negra porque me gustan mucho las de Marvel, pues mejor lo voy y pago. Pero, sinceramente, me parece caro. Bueno, y ahora dentro de nada tenemos también las de Warner, Matrix, Dune, que por Dune habrá que ir al cine, digo yo. Bueno, a Dune al cine, la sala más grande con la pantalla más grande, el mejor sonido, el mejor sitio del cine, no te quepa duda. Lo he hecho con todos los estrenos de Star Wars, no lo voy a hacer con Dune. O sea que sí, sí, hombre. Sí, sí. Por supuesto. Además, estoy súper vacunado y, oye, por Dune nos arriesgamos algo. A poca cosa espero, pero sí, sí, merece la pena. Dune, tengo que decir una cosa, que es que yo no soy fan ni de las novelas, ni de la peli anterior, ni nada, pero tengo que reconocer que la tipografía, que cada letra es la misma forma, la E tiene un palito extra, pero cada letra es la misma forma rotada, me parece una genialidad del diseño, brutal. Pues la novela es mejor. Quiero decir que sí, que tienes razón, que la tipografía es muy buena, pero que la historia mola más, de verdad. Tú prueba a verla, que yo creo que te gustará. Por lo que he visto por el tráiler, la adaptación, o sea, cada cosa que pasaba la reconocía muy bien de la novela y tiene pinta de que ha hecho el director una adaptación bastante buena. También que ya les vale poner un tráiler tan revelador, porque es que te cuenta desde el principio hasta el final el tráiler, que es joder. Claro, también es verdad que la película, como se iba a estrenar el año pasado. Es que ha pasado un vía crucis. Sí. Recuerdo además el retraso, que aquello fue, buah, todavía queda muchísimo. Y ahora está aquí al lado. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad. En fin, vamos a seguir leyendo comentarios. Dice Kuro, soy muy fan de Dragon Age y la verdad es que nunca me había planteado lo del amor como recompensa. Ahora mirándolo desde esa perspectiva, le veo mucho margen de mejora. La respuesta a la adivinanza es Crono y Marle. Primer encuentro chocante y accidentado, lo que me he reído. Me encantaría oír a Marta más a menudo. Gracias por el programa, fantástico como siempre. Bueno, sobre esto, Atreides, ¿te acuerdas del informe de misión que le dedicamos a Chrono Trigger, ¿no? Hombre, sí, desde luego. Uno de mis juegos favoritos, desde luego. Estaba muy bien. ¿Pero por qué lo dices? Nada, simplemente me he acordado. No, es que vale, no, pues realmente digo que es un juego que habría que probar, que deberían haber hecho algo para este año, que al fin y al cabo creo recordar que es el 30 aniversario, y que lo hemos hecho nosotros, que tiene narices la cosa, en vez de que lo haga Square. Pero bueno, Square no es la que era, hace cosas muy raras últimamente, así que no lo sé. Bueno, mira la Pixel Remaster que ya se ha lanzado, tiene cosas muy buenas, por ejemplo la banda sonora y luego la tipografía, que es un desastre. Ya han salido tutoriales de los fans de cómo lo pueden arreglar en la versión de Steam. Perfecto. Así que no pasa nada. Dentro de poco empezarán a salir parches por parte de Square para arreglar la tipografía y todo lo que los fans no quieran lo dejarán como Dios manda, pero de primeras lo sacan siempre con cosas así, es una pena. Pero yo confío en ellos, eso hicieron con Chrono Trigger, por ejemplo. La primera versión, a lo que terminó siendo 5 parches después y casi un año, no tenía mucho que ver. Está mucho mejor la versión ahora que hay en Steam que lo que empezó saliendo. Así que espero que hagan lo mismo. Sí, totalmente. Por otra parte, Neo The World End With You se está llevando nodazas. Sí. Está funcionando muy bien y ojalá que en ventas también, ¿eh? Para que podamos tener una continuación. A ver si lo puedo jugar. Antes de 10 años después. Sí, estaría genial, la verdad. En fin, hay otro tema en el que quiero también saber qué pensáis vosotros. Dice Bad Basilius, buenas batallón, yo siempre fui fan de Blizzard y desde que sus miembros empezaron abandonando la compañía y ahora con las últimas noticias que son aterradoras, para mí están vetados. No me arrepiento de seguir a la compañía porque desconocía su trato a los trabajadores. Pero ahora que conozco los hechos, porque recordemos que es una investigación oficial de un estado y esta gente no demanda por nada, no puedo seguir interesándome por el contenido de la compañía y aunque no soy de la cultura de la cancelación, en este caso no lo puedo evitar. Solo espero que la ley caiga encima de los responsables y de los cómplices y si en el camino se pierde una compañía como Activision Blizzard, no voy a llorar por la pérdida. Y por último, que se me olvidaba, los juegos con creaciones o mods del juego base siempre da a forma juegos que luego se hacen famosos, por ejemplo Dota y DayZ. Bueno, el tema de Blizzard, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, pues yo imagino que lo que piensa cualquier persona con empatía y dos dedos de frente, que es una pena que esto suceda a una escala tan grande, que no me quiero ni imaginar el sufrimiento de muchísima gente que haya pasado por lo que ha pasado, sin entrar en detalles, porque me parece una cosa bastante fuerte, bueno, fuertísima, una barbaridad. Pero que bueno, esto se ha acabado sabiendo, gente de otras empresas ya han hecho cartas abiertas y que al final yo espero que esto de verdad se materialice en un cambio, porque incluso, no sé si lo habéis visto, pero hubo una sentada en World of Warcraft por parte de los usuarios de manera bastante masiva. Una manifestación digital, básicamente, que hombre, para mí tiene que pasar a la historia. A mí, lo siento, me parece un poco ridículo. Y de verdad que lo digo con todo el cariño del mundo, pero puestos a hacer huelga, no entres al juego. Así te lo digo. Sí, lo entiendo, pero que incluso dentro del juego lo que haya sea gente quejándose y haciendo sentadas en el juego. Sí. Pues, ostras, a ver, que los tiempos que corren son los del COVID. Si se hacen sentadas, que sean seguras y más seguras que el digital, poco va a haber. Pero que sí, te entiendo. Yo creo que si lo he seguido en otros aspectos, lo sigo en este. Me parece que hay que separar lo que es la obra de lo que es la compañía. Lo que tiene que haber aquí, si han sido actitudes criminales y todo eso, es una investigación como se está haciendo, y que haya una sentencia y que los responsables, por ejemplo, de esa chica que terminó suicidándose, que es que estamos hablando de algo tan grave como esto, de una mujer que terminó suicidándose porque de hecho se había compartido fotos suyas desnuda entre los colegas de la empresa ahí divirtiéndose y bien. Que luego le causaran tal depresión para que terminara suicidándose, pues tampoco es tan grave por lo visto. Pues no, es muy grave. Y es muy grave también toda esa cultura en la que trabajan las mujeres para sacar el trabajo adelante. En cambio, los hombres cogen y hacen fiestas mientras tanto y demás. Pero claro, todo esto, ¿cuánta gente es? Y si desaparece la compañía, ¿cuánta gente se queda sin trabajo? Aquí lo que hay que hacer es depurar responsabilidades, que significa investigar, ver quiénes son responsables, despedir a quien tenga que despedirse, que los demás sigan trabajando. Porque es que los que están ahora no son los que estuvieron cuando empezó Blizzard, ni Activision, ni nada de eso, sino que son los que han hecho las cosas ahora. Sin embargo, es una compañía que tiene juegos muy buenos, que ha sacado juegos muy buenos y que es... Eso lo han hecho gente que eran unos hijos de puta, con todas las letras, y gente que era buena y gente de media, en medio. Yo creo que separar, o sea, es decir, coger y a esos juegos, coger y cancelarlos porque haya gente así dentro de la compañía, es que nos va a pasar con esta, nos va a pasar con EA, nos va a pasar con Ubisoft y nos va a pasar con todas. Lo que hay que hacer es un cambio real, porque nos hemos encontrado con un montón de juegos con crunch y... Gracias a toda esa presión se ha ido cambiando el crunch. A lo mejor los juegos están saliendo más tarde, pues puede ser, pero por lo menos algunos salen con el honor de decir y no hemos tenido una sola hora de crunch. Todo eso luego habrá que verlo, porque es lo que dice la compañía, pero no ha salido nadie dentro diciendo claro. Una hora, yo me quedé el jueves. No, no ha salido nada de eso. Y aquí espero que también haya un cambio. ¿Y sabes por dónde creo que va a haber el cambio, Sergio? A ver. Porque se ha pegado una hostia brutal en la bolsa. Y ahí es donde están los jefes de verdad, que son los accionistas, exacto, los que van a decir esto no puede ser así porque con esa porque queremos beneficios. Resulta que hemos metido el dinero aquí y queremos ganar dinero con esto. Así que espero que haya un cambio real, no que desaparezca la compañía, sino que haya un cambio real y que se vea y que sea algo más que las palabras, que como por ejemplo ha pasado en Ubisoft. A ver, a mí es que esto me genera un conflicto y yo lo he reconocido y lo sigo reconociendo porque no me avergüenza. Si yo tuviera la respuesta para todo, pues entonces sería una persona omnipotente y omnipresente, y no es el caso. La realidad es que fíjate lo que has dicho, yo no creo que sea una manzana podrida que puedes sacar de ahí. Has utilizado un término que es, ¿qué es eso? Es una cultura machista. Y eso al final impregna todo de una manera u otra. Tanto si eres tú quien ejerce ese acoso, como si estás al lado, en la mesa de al lado. Entonces, yo de verdad lo digo, no sé cómo posicionarme, porque efectivamente yo aquí he sido el primero que digo, hay que diferenciar obra y artista. Pero es imposible que no te remueva leer estas cosas. No, es imposible, completamente de acuerdo. Y yo tampoco te creas que estoy convencido al 100% de lo que digo. Tenía que haberlo aclarado antes. Sopesando las cosas, intento encontrar qué sería lo que me parece más justo a mí. Lo más justo que me parece es que se haga una investigación completa. Porque, como tú dices, si es una cultura, es posible que si tú eres un programador, no puedas hacer mucho para los otros que están haciendo y que están avalados por el jefe y por el jefe del jefe. Claro. Entonces, ¿puede ser por omisión? Sí. ¿Hasta qué punto tiene él la posibilidad de poder cambiar eso? O negarse o marcharse. O incluso habrá algunos que se han ido, que de hecho creo que leí algo al respecto. Uh-huh. Entonces, no lo sé, lo que tiene que haber aquí. También hay un melón muy gordo, y es que en Estados Unidos lo de los sindicatos se tienen peor imagen que la que tienen aquí en España. Sí, mucha peor. Sí, porque es comunismo directamente. Y ya sabes que allí la palabra comunismo es anatema. Entonces, ese es uno de los problemas que tienen, que como asocian sindicatos con comunismo, la mayoría de las empresas no tienen sindicatos. Si estuvieran sindicados, si hubiera algo de esto, es mucho más fácil poder pararlo que coger y que por fin alguien, en este caso esta autoridad que lleva el trabajo seguro o algo parecido, haya entrado a investigar. Pero en otro estado de Estados Unidos no tienen eso. Y en muchos otros sitios no pasa. Y nos podemos encontrar con este caso en muchos lados, y que es pelearse la mujer a la que le están haciendo eso, a la mujer que le están haciendo eso, contra una compañía multinacional con miles de millones para poder gastar en abogados. Ya. No, sí. O sea, que el problema es un problema... Muy complejo. Como tú has dicho, sí, y exacto. Y que escapa incluso de la compañía a las mismas leyes y a la misma cultura americana. A ver, en ese caso americana, porque es ahí. Es un mal endémico, lo dije en la noticia, pues la ha querido subrayar una persona anónima, y aquí yo creo que no lo hemos escondido, que esto es una demanda, que no es una sentencia, pero sí que precede una investigación de 2 años, sí que hay cientos de empleados dentro de Blizzard que han apoyado precisamente esta demanda, y luego también otras compañías como Ubisoft. Hablabas de la bolsa, pero ¿quién está detrás de que la bolsa suba o baje? Yo creo que al final es la imagen pública, son los jugadores. Exacto. De una forma u otra, claro. Hay un dato, y ya cada uno lo puede relacionar como quiera, no solamente por la parte de lo que estamos hablando, sino hay muchos jugadores de World of Warcraft que se están yendo del juego. Por falta de contenido, por actitudes de la empresa, por muchas causas, ¿eh? No digo que sea una sola. Y llegan juegos como New World de Amazon, donde yo estoy viendo cómo está canalizando esa pérdida tan sangrante de jugadores que se van o a nuevos MMO, o a Final Fantasy XIV, o a tantos otros. Esto repercute en bolsa. Y luego también yo me hago la pregunta, voy más lejos, digo, vale, no voy a jugar a nada de Activision Blizzard, porque es que incluso hay bromas tal cuales relatadas en esa demanda que a mí me ponen los pelos de punta. Pero es que digo, sí, tampoco puedo jugar a nada de Ubisoft, tampoco puedo jugar a nada de Quantic Dream, tampoco puedo... Y digo, ¿y al final a qué juego? Esa es la realidad. Es que ya tiene que venir con certificado de que esto se ha hecho de forma... Es que lo triste es eso. Es que ahora nos encontramos... Sí, pero es que lo terrible es que de repente lleguemos a ese extremo, al que te encuentras con que las compañías, muchas de las grandes compañías están explotando y utilizando unas prácticas abusivas con sus trabajadores, o discriminatorias, o bueno, es terrible. De todas formas, también es verdad que todavía es una demanda. Veremos lo que sale, que lo que se ha visto hasta el momento es espeluznante, pero habrá que investigarlo hasta el final y que haya una sentencia, si es así, ejemplarizante. Es decir, que realmente sirva para algo. Pero por de pronto el daño económico que le ha hecho a la compañía creo que va a hacer más cambios que lo que tarden en sacar esta demanda adelante. Al menos eso confío, en que realmente haya cambios reales. De todas formas, con Activision Blizzard vamos a ver qué pasa dentro de muy poquito, porque va a salir el Diablo 2 Resurrected, no recuerdo exactamente cuándo es, pero sí, no le va a quedar mucho. ¿Octubre puede ser? Pues sí, efectivamente. Entonces veremos qué pasa. Yo sé, porque hay quien separará obra de esto, porque Diablo es un recuerdo muy, muy cercano para muchísimos jugadores que ya tienen edad. Y el Diablo 2, sobre todo, por encima de todo, fue en realidad el mejor Diablo que se ha hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Se va a recordar o van a pasar de eso? También ¿o te realmente digo, se va a separar? Si el juego sale bien, perfecto. Si el juego sale mal, que ya no solamente por lo que estamos hablando, sino también hay problemas creativos. Porque creo que no podemos separar la cuestión creativa del ambiente de trabajo. Porque creo que una cosa influye sobre la otra. Y pongo un caso que no lo pudimos comentar porque al final los tiempos son muy limitados. Warcraft 3 Reforged, que ha sido como esta vuelta al presente del clásico Warcraft 3, se ha descubierto que ha sido un fracaso, entre otras cosas, por cómo se trabajó en el desarrollo. Malos tiempos de producción, un presupuesto mal ajustado. Y cuando todo eso sale a la luz, que sale gracias a personas que aquí, bueno, podemos criticar en un momento dado, pero que es cierto que son los que sacan estas cosas a relucir, como Jason Schreier, pues te das cuenta de que al final está todo muy mal, todo es muy precario. Esta industria que se nos llena la boca, que si es cultura, que si es arte, que si gana más que la música y el cine junto, pues luego por dentro sigue trabajando de una forma muy pobre. Y es así. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, también sacaron Overwatch, el StarCraft Remaster. Entonces, si el juego sale mal es porque hay mala cultura, y si sale bien, es que no es... Es decir, no sirve por lo de los juegos. Sería lo normal que se reflejara, pero también hay veces que no, que el juego sale bien y sin embargo ha sido una barbaridad lo que se ha estado haciendo dentro, así que... No, ya, no, claro, no, efectivamente, el látigo no quita otra cosa. Sobre todo porque si tú no rindes en tu trabajo o si entras en depresión, pues se te da de baja y entra otro. Esto es así, es el mercado, claro. Es el mercado, amigos. Es el mercado. Mira, vamos a leer otro comentario sobre esto mismo, y si también enlazamos. Dice Steam Deck Fair. Me encanta Steam Deck Fair. Quiero pensar en un alarde de aferrarme a que no todo está perdido, que si bien no pongo en duda que al existir una demanda de tal calibre tiene que estar respaldada por hechos contrastados, no puede ser la tónica generalizada en toda la empresa. Yo también he sido muy fan de todo lo que Blizzard lanzaba al mercado, y leyendo estas graves acusaciones, en fin, que espero que aunque estos casos de abuso y desigualdad existan, están, no consideren, como he dicho, el pan nuestro de cada día y que tanto la justicia como la propia empresa hagan lo que sea necesario para arrancar de raíz las malas hierbas. Es más, he leído que más de 2.500 trabajadores de la empresa han hecho una huelga en protesta por la respuesta de la empresa a la demanda, que consideraban un insulto hacia las damnificadas. Veremos en qué termina todo esto. Pues sí, yo creo que al final también se está produciendo como una especie de, bueno, de Gamergate, de Me Too, un movimiento que ya no solamente que a nosotros como jugadores nos ha hecho despertar con muchas comillas, sino también a trabajadores de otros estudios. Hombre, es que es el momento de intentar aprovechar para hacer un cambio, ¿no? Es decir, que ya esta es una gota muy grande que colmaría cualquier vaso. Creo que, no sé si era Tony el que decía el otro día, que a veces qué culpa tiene la gota del vaso que desborda, pero el caso es que, en este caso, hacer tal gota solo bastaría para hacer el cambio, pero es que llueve sobre mojado. Es que justamente está cayendo cuando ha habido otra demanda para Ubisoft porque decían que no habían hecho nada, además precisamente de sindicatos, que no habían hecho nada realmente más que bonitas palabras y que dos dimitieran. Tú has mencionado antes a Quantic Dream, que la que se montó, pues bueno, se dejó pasar un poco porque Quantic Dream tampoco tiene tantos seguidores, pero esto, estamos hablando de compañías enormes y que sin embargo están actuando realmente con unas prácticas, además es que me sorprende muchísimo porque son prácticas que se asocian normalmente con las universidades y concretamente con las hermandades de las universidades, tipo desmadre a la americana. ¿Qué tipo de empresa se lleva con una filosofía a la de desmadre a la americana? Por Dios, que no tiene mucho sentido. O sea, machismo, borracheras, no sé, parece lo menos profesional del mundo. Y sin embargo, te encuentras con que no es una ni dos, sino que son muchas las que funcionan así. No sé, me sorprende, me horroriza por un lado, pero me sorprende por el otro, porque no se me ocurriría en la vida plantear una empresa para poder vender o ganar dinero así, la verdad. Es decir, que los jefes querrían cortarlo para tener mejor productividad. Claro, pero si los jefes forman parte de todo eso, pues eso es. Sí, y esto además en Ubisoft concretamente sí que se sabe que muchos de los que despidieron, pues bueno, eran las cabezas de turco, pero siguen otros tantos ejecutivos y directivos dentro. Muchos parte incluso de la familia, que al final es incluso enchufismo, ¿no? En fin, es una situación muy extraña que desde luego se tiene que investigar para dilucidar cuánto hay de cierto, cuánto hay de mejora, en fin, todo lo que se tenga que saber. Vamos ahora a una cosa un poquito más light, ¿vale? Para salir un poco de todo esto, porque dice Oscar David, el comentario bueno. Muy buenas, traigo ronda de preguntas rápidas para todos, todas. Como son varias, vamos a ir una a una y me vais respondiendo. Dice, un podcast que escuchéis como si fuese droga. No vale el Batallón Pluto. Pues a ver, nadie sabe nada de Buenafuente y Romero, pero sobre todo también cuando sale el Alex al habla de Alex el Capo, ese ya es religión. El primero no te lo compro porque está en la cadena SER. Pero también está en iVoox. Bueno. Amigo. Vale, venga, seguimos. Atreides. Vale, pues mira, de videojuegos, yo sigo con todos los programas de la Taberna del Androide, pero ahora que han vuelto, me voy a apuntar al Club Vintage, que me ha hecho mucha ilusión que sepa que vuelva otra vez Tony Piedrafuente, Piedrabuena, joder, no me salía. Y la verdad es que me encantaban los programas antiguos. Hemos descubierto cosas curiosísimas, así que hayan vuelto, me apetece mucho, pero no me da tiempo a oírlo. Así que esto es un proyecto de verano de coger y decir, pues aprovecho ahora y lo iré. Y de historia, sigo el de Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior, con Niños con Costrina, que también es de la cadena SER, pero es que el programa es muy bueno. Entonces, yo lo oigo por el podcast, que me es mucho más cómodo que oírlo cuando pone ya por la radio. Sí, a ver, esto nos pasa a todos. De hecho, yo también podría decir El Faro, que es un programa que me encanta de la SER. Ah, también. Pero, como estamos hablando de podcast, para mí se ha habido un podcast importante para impulsar, empujar lo que es la escena del podcasting en España en el último año, y esto no lo digo yo, lo dicen todas las entradas vendidas en el Teatro Reina Victoria en Madrid y todos los shows que hacen, es sin duda Puedo Hablar. Puedo Hablar me parece un podcast necesario, donde muy inclusivo, donde se habla de salud mental, donde se habla de un montón de temas con humor, que es de lo que se trata, y me encanta. Es el ratito de la semana que digo, a ver, ¿de qué me van a hablar? Así que mira, Puedo Hablar, me encanta. Seguimos. ¿Comida japonesa o tailandesa? Japonesa. El sushi es mi comida favorita y una vez al mes mínimo cae, o sea que a tope. Pero la tailandesa me gusta mucho también. Me pasa igual. A mí prefiero la comida japonesa porque aunque la tailandesa me gusta, generalmente es bastante picante. Y la podría comer yo solo, no con mi mujer, por ejemplo. Sin embargo, la japonesa sí que podemos comer las dos. Con no acercarle al wasabi, no hay problema. Y así que se queda un poquito la japonesa. Y también el sushi me gusta mucho. También me gusta mucho hacerlo. Vale, yo por mi parte también japonesa. Y mi comida favorita no es el sushi, es la paella. Pero bueno, hay que decirlo. ¿Café, helado o fruta para después de comer? Helado y luego café. Y yo fruta y café. El café no lo perdono, eso seguro, pero sí, fruta normalmente. Pues yo café después de comer, fíjate que no me apetece. Yo diría en verano helado, la verdad, y si no fruta, pero vaya. O y yogur luego, es una opción que casi todo el mundo también hace. Yogur también, sí, yo soy muy de yogur también, sí. Vale, ¿último libro o cómic leído? Dale tú a Trades, que tengo que buscar el nombre. Vale, pues de libro me estoy terminando Seis de Cuervos de Leigh Bardugo. Leigh Bardugo es la de Sombra y Hueso, que han estrenado la serie en Netflix. Y la vi, me gustó lo que vi, y luego descubrí que estaban los libros. Bueno, sabía que estaban escritos, pero no se había leído. Y dije, bueno, pues vamos a empezar a leerlos. Empecé con Grisha, que es la saga en la que parte se basa, pero el primer libro no me convenció mucho. Pero sin embargo, los otros personajes que aparecen en la serie son de otra saga que se llama Seis de Cuervos. Empecé a leerla y me está pareciendo genial. Me está gustando muchísimo. Fantasía, pero más avanzada. No es medieval, sino pues como se ve en la serie, que podría ser pues finales del siglo XIX o algo parecido. Principios incluso del XX, más o menos, como cerca de la Primera Guerra Mundial. Algo parecido en un sitio en el que hay magia y demás. Y estos personajes de Seis de Cuervos están muy bien. Y en cuanto a cómic, he leído varios, pero el que me ha gustado mucho últimamente es uno que se llama Sangre Bárbara, que del Torres, que es el primer cómic de Conan que se ha hecho en España. Y es brutal. Es brutal. Y además está muy bien, hay que aclararlo. Pero tiene un dibujo espectacular, una historia fantástica y no se repite, porque lo malo que tienen estos cómics muchas veces es que todos los cómics que salen de Conan intentan volver a tener el éxito o el espíritu, no todos, pero la mayoría, de cuando salía el Conan de Roy Thomas y John Buscema, que era el principio, que tuvo un exitazo que coincidió con las películas. Y se vuelve a salir y así. Y al final se hace mucho refrito. Y este es un cómic que tiene el espíritu de Conan, pero tiene una historia y una forma de enfocarlo muy interesante. Y además es en la época del Conan Rey, ya cuando ha hecho todo lo que tenía que hacer y termina como rey de Aquilonia. Y sale también su hijo, también que se llama Conan, que retiene buena parte del protagonismo. Y está muy bien tratado, muy distinto a él, porque al fin y al cabo estamos hablando de un príncipe que ha nacido en Aquilonia, que se puede... podría trasladar a lo que hubiera sido Roma o algo parecido, y que ha tenido pues una vida principesca, pero siendo hijo de Conan. Entonces, bueno, son caracteres muy distintas, formas de ser muy distintas, y ese choque es muy interesante, las formas de enfocar la historia, porque son dos historias paralelas que se encuentran en un momento dado, pero que mientras tanto se ve muy distinto cómo es Conan y cómo es su hijo Conan. Está muy bien, a mí me ha gustado muchísimo, yo lo recomiendo mucho si tiene oportunidad de leerlo, porque realmente... es una muy buena historia. A poquito que te interesa fantasía o Conan, merece mucho la pena. Vale, mira, una respuesta bastante extensa y completa. Tony, ¿ya tienes el nombre? Sí. Mira, en cuanto a cómic, es el primero de Harleen, que de Stepan Seggi, que es va explicando, creo que son tres tomos en total, que y además son detallados, son muy chulos y la verdad es que una barbaridad, menos el primero, que es el que me he leído, que cuenta el inicio de Harley Quinn, cómo pasa de ser una investigadora, o no investigadora, sino psicóloga, si no recuerdo mal, a su conversión a la Harley Quinn que conocemos. Al final DC va haciendo muchos universos distintos y muchas versiones de la misma historia, le van dando muchas ramificaciones, y la verdad es que a mí me mola mucho eso. Y en cuanto a libro, que yo en general ni de cómic ni de libro soy muy lector, pero cada año, ni que sea, intento uno por cada uno. Y de libros, de una serie de Catastróficas Desdichas, hubo una precuela de 4 libros, que los 2 primeros los pude encontrar en castellano y los otros 2 en inglés. Dije, pues todos en inglés. Y el último, pues fue el cuarto, el último, que la serie como tal de libros se llama All the Wrong Questions. Y el título de este libro es Why is this night different from all other nights? A este señor le gusta mucho hacer títulos exageradamente largos, Y tengo que decir que me decepcionó un poco, en parte porque no es lo mismo leerte libros que pueden ser con un lenguaje hasta cierto punto denso, porque juega mucho con temas absurdos, ¿no? Lenguaje absurdo, lenguaje también un poquito ya de hace unas cuantas décadas que no se habla. Pero además la historia no me acabó de... Ni el inicio quizás sí, pero el final no me acabó de gustar. Lo encontré como exageradamente brusco. Y como que los personajes tampoco quedaron mucho conmigo, pero bueno. Cualquier día hacer una adaptación de esto a Netflix, como pasó con la serie principal, y lo flipamos todos. Y esto, bueno, la precuela en sí va de Lemony Snicket, que es el seudónimo que utiliza Daniel Handler para escribirlo todo y al final se convierte en un personaje de esta serie de Catastróficas Desdichas. Y es la precuela de, pues, la primera misión, digamos, ¿no?, que él tiene como... podríamos decir, estudiante en esta sociedad tan, tan misteriosa. Vale, perfecto. Pues bueno, yo por mi parte, el último libro que leí, lo comenté la semana pasada, que fue Niadela, de Beatriz Montañez, así que tampoco tiene mucho sentido repetirme, porque ya le dedicamos un espacio en la presentación, ese tipo de escrituras en Nature Writing, que se llama, el naturalismo literario. Y del que me estoy leyendo ahora es El infinito en un junco, de la filóloga Irene Vallejo. Premio Nacional de Ensayo el año pasado, en 2020. Cuenta la historia de los libros desde su origen. Cuando hablo de los libros me refiero al libro como artefacto y de cómo ha sobrevivido y cómo ha sido tan importante en la historia de la humanidad desde hace más de 30 siglos de historia. Y es un libro que está muy bien escrito porque es un ensayo, pero un ensayo que está novelizado, ficcionado. Se te va contando a través de una historia, empatizas realmente con lo que está contando y es muy fácil de leer, muy ameno, y a cualquiera que le encante la literatura entiende, bueno, incluso el nombre del título, el junco. Es que el junco era la planta con la que se hacían los papiros. Y me parece, bueno, un ensayo que estoy disfrutando muchísimo, así que lo recomiendo encarecidamente. Y ya la última pregunta nos dice, un juego que tengáis ganas de jugar, pero que por desdichas del destino no habéis empezado y está amontonando polvo en el estante. Y él dice que le está pasando con el Octopath. El Borderlands 3, que lo empecé y me lo pasé muy bien, pero... no sé qué pasó, no sé si es que subió el ritmo de trabajo, que empecé vacaciones o que es como lo contrario a lo anterior. O no sé qué pasó, pero ahí lo dejé y me gustaría continuarlo porque la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, o lo estaba disfrutando muchísimo. Y mira que en Play 4, la normal, lo tiene que jugar a 30 frames y yo los shooters quiero jugarlos a 60. Y aún así es que me parecía una barbaridad y lo estaba disfrutando mucho. Tengo que volver a darle porque es que lo tengo incluso al lado de la tele, la caja, como para decir, Tony, esto está pendiente. En mi caso ha sido una compra de esas que dices, oye, pues este plástico es muy bonito, pero ahí se queda. No puedo jugarlo, no me ha dado tiempo. Y es que el Assassin's Creed Valhalla, que hubo una oferta muy buena para comprarlo y además tenía puntos acumulados, con lo cual me salía tirado de precio y ja, pues este le tengo muchas ganas. Soy muy fan de toda la nueva era de Assassin's Creed desde que empezaron con Origins, en los que creo que están francamente muy bien, pero tienen la terrible cosa de que dura una vida. Entonces, para meterte en él es difícil, y sobre todo si estás en otros juegos, además la culpa de todo la tiene Ratchet & Clank, que no me ha dejado jugar a ninguna otra cosa, entonces prácticamente no tocaba nada, y este lo retomaré, espero en este verano, bueno, lo retomaré, lo empezaré, abriré el plástico incluso, pero ahora mismo está exactamente como dice el oyente, en criando polvo en el estante. Vaya, yo por mi parte es que lo que empiezo lo termino, o intento que sea así. Entonces, ahora mismo no tengo en mente un juego que yo diga, ya digo, estoy con el Persona 5, que algún día lo terminaré, así que con eso vamos. Y la última, ya cerramos el Responde, porque tiene relación con ese programa para mecenas, donde hablábamos de recuerdos de verano con videojuegos. Todo esto con una miniatura de ese mini Sergio, que es muy bonita la verdad, y dice Telate, para mí los juegos de verano son los de Super Nintendo y PlayStation 1. Iba a casa de un amigo con piscina y nos pasábamos las tardes jugando a estas máquinas entre baño y baño. Postdata, Sergio jugando a World of Warcraft mientras suena Mago de Oz, eso da para foto o vídeo. Bueno, yo tengo que decir que, y además lo conté en otro programa para mecenas, que fue el de la banda sonora de nuestra vida, que para mí Mago de Oz ha sido uno de los grupos más importantes de mi vida. Y que de hecho yo con el cantante, con José, bueno, pues incluso he estado en su propia casa, me he dado clases de canto. Y bueno, pues tengo mucho cariño al grupo, la verdad. Os traslado a vosotros la cuestión, ya que no estuvisteis en ese programa para mecenas. ¿Qué juego asociáis al verano o alguna experiencia que queráis compartir aquí con los oyentes? Pues mira, yo te diría... Voy a decirte dos, por no decirte tres, porque ya sería mucho. A nivel de portátil, bajar a la piscina, al final es piscina comunitaria que hay ahí en donde vamos en verano, y bajar la consola de turno, que muchos años fue la Game Boy y luego la Game Boy Color tal, y ahí Pokémon estaba muy, muy, muy a tope, y al final era un juego de estar con chavalitos de mi edad también, de ahí que hacíamos piña todos y jugábamos a Pokémon y a otras mil cosas. Y la época ya de Nintendo DS, que claro, no hacía falta ningún cable Link ni nada, y el tema del multijugador estaba mejor integrado, y el Nintendox ahí, bueno, ahí se pasearon muchos perros y se consiguieron muchas razas de perro para el juego, porque la primera vez que te juntabas con alguien, que te cruzabas con alguien, digamos, para pasear el perro, conseguías la raza que él llevase, con lo cual yo sí conseguí... No, creo casi todas, menos el dálmata o menos el chihuahua. Conseguí muchísimas, o sea, sí, me pegué unas viciadas. Es verdad que algunas eran exclusivas de cada edición, ¿eh? Y había como un rumor con mis amigos que alguien decía, yo creo que el perro se puede quedar embarazado. Y ¡hala! Te lo juro. Y entonces nos rayábamos la cabeza pensando a ver si en algún momento va a tener cachorritos. No, nunca los tuvo. No, no. Oye, pues mira, sería una buena evolución, ¿eh? Sí. Poca broma. Lo único que tuvo fueron pulgas, eso sí. Sí, eso siempre. Y a nivel de sobremesa, no consola de sobremesa, porque realmente creo que solo un año o dos me llevé, en plan la Wii o bueno, la Switch, eso sí. Pero claro, ahí teníamos una sala de máquinas recreativas que sigue estando. No sé cómo aguanta, yo creo que eso tiene que ser para blanquear dinero o es un negocio clandestino por detrás. Pero es, o sea, ahí yo me enamoré de King of Fighters. Ahí estaban los King of Fighters, estaba todo lo que era en SNK, con Metal Slug, con el Puzzle Bobble. Fue enamorarme de Metal Slug ahí, de verdad. Y para mí el King of Fighters 98 es mi favorito, está ahí. Luego aprendí también que las recreativas pueden ser piratas también, porque luego ya se notaba más, decía, mira, pues esto, este material no es el que toca, este lateral no sé qué, si le das a este botón o a no sé cuántos, o te esperas a que pase no sé qué, ves el listado de juegos en un fondo negro. Y fue, pues fue eso, también había de todo en esa sala de recreativas, había pues un air hockey, había, y sigue habiendo, máquina de esta de baloncesto, la de echar un pulso, yo qué sé, Daytona USA 1 y 2, de MotoGP creo que era, uno de golf, o sea, era fantástico. Y siempre que voy me paso o por esa o por otra máquina, otra sala de recreativas, que ya las hay más oficiales, está incluso la del Mario Kart, que eso es súper guay poder utilizar, o una de baloncesto de Sonic, que al final es la de baloncesto toda la vida con una skin de Sonic y las pelotas de baloncesto son azules, pero está muy guay, la verdad. Yo esos son los recuerdos de videojuegos que más atesoro y que algunos, bueno, realmente todos los puedo seguir teniendo si voy ahí, porque las consolas las sigo teniendo y las salas de recreativas siguen estando, y para mí eso es algo fantástico. Vale, bueno, ¿y tú, Atreides? Pues mira, yo no me acordaba o no asociaba directamente en verano qué juegos eran los que tenía. Es verdad que en verano, por ejemplo, jugaba al Nemesis en el MSX cuando era un niño, hace mil años, pero porque es que teníamos el ordenador en el chalet y era allí donde estaba, y era el juego que tenía de cartucho, así que no había dudas. Pero lo que he mirado es de estos últimos veranos, que era lo que yo juego. Y pensaba que no había nada así que fuera concreto. Digo, no, pues será, no sé, no es verdad. Soy un hombre de costumbres, por lo visto, y todos los veranos juego aventuras gráficas, juegos de lucha, Assassin's Creed y una sección que tengo en el podcast, en el blog, que se llama El Síndrome de Diógenes Digital, que es una selección de 10 jueguecitos que los pruebo de todos los que he ido comprando y juego para ver si luego los continuaré. Pues todos los veranos hago lo mismo, así que aventuras gráficas, juegos de lucha, Assassin's Creed y picado de juegos. Vale, pues mira, hablando de jueguecitos y ya acabamos con todo. Alba, qué preciosidad de juego. Lo he estado jugando estos últimos días y me encanta, de verdad. Ya algún día lo traeré a la que estamos jugando, pero muy, muy, muy chulo. Yo lo he jugado en Apple Arcade porque tengo 3 meses gratis y me ha pasado pues eso, probar jueguecitos y así he llegado. Bueno, yo creo que ya podemos concluir este Responde, bastante dinámico, con muchas cositas diferentes. Así que Tony, vamos con los likes. Por supuestísimo, esta semana 66 personas que le han dado like y son Rafa Ortiz, Gran Biel, Romo 14, José Manuel, ¿qué pasa con José Manuel? ¿Qué pasa con...? Este se ha repetido. Darkseida, Carlos Baró, Barbeceros, Gerson Ruiz, Voltimer, Cristian Rodríguez Navia, Gonsi 6, Ivanico, Hersingekin, Hersingen Mosiken, cuidado con el nombre, Fran Baena, Idrial, Eric Y. Rojas, Biocat, Tomate Rojo Monegrino, Corsos, Cuchimil, Javichuchi, José Castillo Ferrandiz, Jesús Nijón, José M. Salinas Casanovas, Lozalan, Jokude, Dragon 666, Tony Gallegos, Sigmar, Akira, Alfastingo 94, Acedo, Curo, Lucipiero, Íñigo González, David Uco, Tipo de Incógnito, Eric F. Pellos, Oriol Tornego Salvo, Juan Antonio Góngora Martín, Steve Morera, Adrián y Cruz, BR1, Zacu Calito, Miguel Ángel Medina Mínguez, Sergio Pérez Tello, Samurai Rumil, Al Jokuto, Vaya 34, un fan mío, Jesús es que me ha gustado el fan mío. Jesús Montero Iglesias, Iván Cuesta, Salores, Secundi, Francisco Josete y Esormos, Laudum, Emilio, Victorius, Victorás, Roberto, Juanlu, Santi, San Juan González, Haxeme, Café Japón, Café Japón 40 y Sacro Guerrero, gracias a 66 personas que nos han dado like esta semana. Me he notado más desentrenado, ¿eh? Oxidado, sí, bueno, pero eso. Un poco oxidado, sí. Eso ya se irá arreglando. Pues nada, Tony, nos vemos la semana que viene. Pues nada, a tope, a tope. Yo encantado de... La batería de preguntas esa que nos han hecho, a mí me gusta mucho cuando vienen estos. Yo sí puedo hacer petición, darle caña. Porque también es dejar volar vuestra curiosidad por nuestras vidas y nuestros gustos. Y a nosotros nos encanta. A nosotros nos encanta no hablar de videojuegos. Es la maravilla de este podcast de videojuegos, sí, sí. En fin, pues nada, traders, igual que nos vemos la semana que viene. Pues sí, nos vemos semana que viene. Y oye, abundo en lo que dice Tony, que pregunten cosas de eso, películas, series, lo que quieran, que nosotros, como tú dices, hablamos de videojuegos y de lo que no sean videojuegos sin ningún problema. Sí, sí, será por hablar. Pues nada, yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos.